era que mi papá, cuando ella era la bolita, era que era carecer. Sí. Ah, bien. Pero ¿cómo se llama? Siempre era que no se me gusta más, pero se me manda la semana la era yo comiendo chiquitón. Se va a ir para la carne de la ¿en cuánto sería entonces?